Bueno, ahora es preguntas. Mientras él tenga todavía su salud no se haya restablecido, deberá ser en el centro de salud. Si su estado de salud mejora y se restablece, tendrá que ser todavía en el reclusorio preventivo oriente, porque la sentencia no va a surtir efectos hasta que quede firme. Y es la sentencia, es la juez la que determina que Mario debe compurgar su pena en Santa Marta. Bueno, Mario, después de los 56 días de ayuno, sufre muchos cambios en todo el organismo. Entonces, ahorita todavía, digamos que después de la huelga, su estado de nutrición terminó en una desnutrición grave. Ahorita, digamos que a partir de que ha estado comiendo, ya no es desnutrición grave, ahora solamente es desnutrición leve, pero sigue siendo desnutrición. Entonces, él tiene que terminar de recuperar lo que es el peso que le corresponde para que considerarse, digamos, que ya está más estable. Eso por un lado. Por otra parte, lo que le puede pasar o digamos que lo que está en riesgo de agravar su estado de salud si lo trasladaran en este momento sería que, como consecuencia de la misma desnutrición que tiene, tiene más probabilidades de adquirir algún tipo de infección, cualquier tipo de infección, o sea, puede ser una infección respiratoria, una infección gastrointestinal, y obviamente esto depende, pues, por mucho de las condiciones higiénicas que pueda tener en el reclusorio, ¿no? Higiénicas y dietéticas también, porque si en el hospital no se le está dando la dieta que se le tiene que dar, pues en el reclusorio menos todavía, ¿no? Entonces sí le puede generar, pues una infección, tomando en cuenta también que, bueno, un medio como el penal, por ejemplo, como la cárcel, pues normalmente las condiciones higiénicas son malas y también el hacinamiento, pues también es muy grave, entonces eso le puede generar complicaciones a la salud. ¿Estaría en riesgo su vida primero? ¿Estaría en riesgo su vida en este momento? No. No está en riesgo la vida, sin embargo, estuvo en riesgo la vida en el momento cuando estaba en huelga de hambre. En este momento ya no está en riesgo la vida, pero sigue latente pues la probabilidad de adquirir una infección. Ahora, me llama la atención este dato. Durante la exposición hablaba sobre las pocas condiciones de higiene en las que prevalece Mario. Se le entregaban tortillas enlamadas, estaba en una ambiente adverso, toda vez tenía frío. Bueno, había frío pues en la zona. Si no se ha complicado hasta el momento, ¿por qué puede existir ese riesgo de complicación en el traslado a Santa Marta? Porque, bueno, las condiciones del hospital no son buenas, pero aún así son mejores de lo que podría estar en el penal. Entonces, sí, hay diferencias, ¿no? Además, ahorita, por ejemplo, en nuestro caso, con todo y las trabas que nos han puesto, digamos que el ingreso relativamente es más sencillo que el ingreso a un penal, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros, si bien hemos tenido dificultades para realizar el seguimiento en lo que es la Torre Médica de Tepal, si él fuera trasladado ya fuera a Santa Marta o lo regresaran al Oriente, eso nos generaría complicaciones también a nosotros como equipo para poder ingresar y valorar. Bien, ahora la pregunta para el abogado. Primero, ¿cuánto tiempo pronostica pueda ser dentro de cuánto tiempo puede llevar todo este proceso? Pues se hablaba de ese recurso de amparo, de la posible apelación a la sentencia. ¿Cuánto tiempo prevé que pueda tomar esto? ¿Cuánto tiempo más podría permanecer Mario preso? A ciencia cierta, y temo decirles, no sé, porque la ley marca términos, pero nos han demostrado las autoridades que ellos no van a seguir términos. Aproximadamente debería de ser hasta un mes. Sin embargo, les digo, temo que vayan a iniciar cualquier pretexto para empezar a cualquier argucia jurídica para empezar a dilatar la audiencia de la apelación, las vistas a las partes, como ocurrió cuando debió haberse celebrado la audiencia de ley de Mario, que era en un solo día, y aún así la pospusieron varias veces. Y tenemos un mes ahora. Por otra parte, ya hablaba de los riesgos para los demás presos que fueron sentenciados por los delitos del 2 de octubre. ¿Cuántos de ellos están en riesgo y si es que ellos pueden ingresar a la cárcel tras la sentencia de Mario? De continuar con la misma lógica de no valorar pruebas y seguir solo una línea por parte de la juez, sí, los compañeros, todos los que están siendo procesados, los otros nueve, estarían en peligro de perder su libertad, porque se sustentan más o menos en las mismas pruebas. Realmente ellos se están cargando con la responsabilidad de demostrar su inocencia y de defenderse, no sabemos contra qué. Simplemente hay acusaciones al aire, y frente a esas acusaciones al aire, pues no hay muchas defensas. Negar los hechos debería de ser la carga probatoria y presunción de inocencia que debería de prevalecer. Sin embargo, la juez consideró que los dichos al aire para ella sí tenían valor probatorio, y los instrumentos, las fotografías, las inspecciones en el lugar de los hechos y las contradicciones, no. Entonces, de ser así, todos los compañeros están en peligro, amén de que se les persigue por el mismo delito, y dado que los criterios que utilizó la juez para determinar la sentencia de Mario no son específicos ni estrictos, sino son de acuerdo a cómo ella pueda valorar a su propio criterio, pues consideramos que operan las mismas condiciones. Ahora, ¿será la misma juez la que juzgue a estos nueve, a las nueve personas que estuvieron presas? Sí, la situación fue que con Mario, dado que estaba privado de su libertad, optamos por el procedimiento sumario. Debía de agotarse con más prontitud. Por los demás compañeros, el ordinario. Entonces, el procedimiento de los compañeros quedó suspendido en tanto se dictaba la sentencia de Mario. Ahorita que ya está dictada la sentencia, se va a continuar con la secuela procesal de los otros compañeros, donde esperamos que, con la anuencia de derechos humanos, nos proporcionen los videos de las detenciones, dado que cuando los solicitamos nosotros, nos han sido negados. Cuando los solicitó la juez, le argumentaron que no precisó tiempo, hora de que debían de los momentos exactos que querían que le remitieran. La juez les volvió a indicar que ya se les habían solicitado. Y la Secretaría de Seguridad Pública dice, bueno, por el tiempo en que me contestaste esto, yo ya borré los videos, entonces yo ya no creo poder entregártelos. Estamos esperando esa respuesta formal. Sin embargo, aún aludimos a que derechos humanos sí se los hayan entregado. Bien, ahora pregunta para Cruz Negra Anarquista. De manera reciente también fueron detenidos dos canadienses y un mexicano a raíz de un atentado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos fueron trasladados a la Procuraduría General de la República. ¿Qué vínculo encuentran entre los delitos a Mario y esta posible, esta criminalización a los anarquistas en la capital? Ya lo decían en su comunicado, pues decía como esta parte de querer borrar la disidencia del gobierno de esto operar, pero más allá, decir, ¿qué les indica esta detención ahora y este arraigo en la Procuraduría General de la República para dos canadienses y un mexicano? Eso por una parte, y por otra, saber Miguel Ángel Mancera, en una conferencia de prensa, hablaba de que los vínculos entre anarquistas extranjeros y mexicanos trataban desde hace tiempo. Pues él decía que desde que participaba en la Secretaría de Seguridad Pública, tenía conocimiento pues de estos vínculos entre anarquistas extranjeros y mexicanos. Confirmar primero si existe este vínculo entre anarquistas mexicanos y extranjeros, y bueno, saber también cómo se vincula pues esta parte de la detención de los dos canadienses y el mexicano por el atentado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, sí, actualmente son 3 compañeros quienes están arraigados en el Centro Nacional de Arraigos, hasta donde nosotros sabemos, acusados de delitos graves. Lo que nosotros vemos y que se vincula, ¿no?, independientemente de cualquier otra cosa, con este clima de persecución que existe desde hace varios meses en contra de toda aquella persona, aquel grupo que se reivindique anarquista, libertario, ¿no?, es un intento, ¿no?, de criminalizar fuertemente a estas personas, ¿no?, a estos compañeros. Actualmente estamos viendo que el gobierno federal, en este caso la Procuraduría General de la República, mantiene arraigado a estas personas en un intento de sumar más pruebas, de juntar más pruebas. Nos resulta evidente que no tiene suficientes elementos para sostener un caso por terrorismo, delincuencia organizada, sabotaje, que son las acusaciones que les está imputando, ¿no? Entonces, al no tener elementos suficientes para sostener un caso sobre terrorismo, utiliza esta figura del arraigo, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma nosotros vemos que es parte, pues, de esta campaña, de esta política, de esta estrategia represiva, ¿no?, en contra de los grupos, de las organizaciones libertarias. Y que, bueno, nos preocupa en el sentido de que ya no solamente es el gobierno de la Ciudad de México, ahora, bueno, ya es el gobierno federal directamente, ¿no?, quien está implementando o está siendo parte, ¿no?, de esta campaña. Son 40 días en los que estas personas, estos compañeros, están en un limbo jurídico, sin una imputación, sin una acusación en firme, ¿no? Simplemente los tienen ahí mientras ven si consiguen más pruebas, ¿no? En cuanto a las relaciones entre grupos o personas anarquistas de la región aquí en México y otros países, bueno, sí, evidentemente, ¿no?, es algo que no se esconde, no es algo nuevo, el anarquismo es un pensamiento, es una propuesta de organización social, ¿no?, que precisamente busca la hermandad, la fraternidad de las personas, de los pueblos, ¿no?, más allá de estas fronteras, de estos límites que nos han impuesto, ¿no?, históricamente, ¿no?, que son las fronteras, ¿no? Sí, efectivamente, promovemos, buscamos el acercamiento entre los diversos grupos, entre las diversas personas que estamos luchando de diferentes maneras, desde diferentes geografías, por una sociedad diferente, ¿no? Promovemos el acercamiento de los pueblos, efectivamente, ¿sí? Hay relaciones entre grupos libertarios, anarquistas, de aquí, con gente de otros países, ¿no? Buscamos justamente esa fraternidad. ¿Esto podría afectar de algún modo las actividades que desarrollan ustedes como artistas? Es decir, se ha intentado descalificar a los grupos libertarios específicamente por sus vínculos con grupos extranjeros. ¿Les afecta esto o no les afecta? ¿Cómo ven esto, pues? Lo vemos como parte de esta estrategia, ¿no? O sea, nosotros, como señalamos en nuestro comunicado, vemos que el gobierno del Distrito Federal nos señala a nosotros por el trabajo de solidaridad que realizamos con los compañeros presos, anarquistas principalmente, pero no solamente. Entonces, bueno, es un intento de criminalizar la solidaridad, ¿no? En este caso, bueno, al señalar o intentar crear un escenario mediático en el que existe una supuesta organización internacional de anarquistas de diversos países, ¿no?, que están organizándose y tal, vemos que es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de la criminalización de la solidaridad, ¿no? Al gobierno, los diferentes gobiernos, el gobierno local, el gobierno federal, vemos que les molesta, vemos que el actuar de los grupos libertarios en este país ha venido creciendo, ¿no? Las propuestas de organización y transformación social que desde el anarquismo se proponen, cada vez vemos que tienen más aceptación, ¿no? Esto evidentemente lo molesta al gobierno, y en ese intento, bueno, están tratando pues de presentar un esquema, un escenario, ¿no? De crear un escenario que les permita a ellos continuar con esta política, ¿no? Sí, nos puede llegar a afectar, evidentemente, ¿no? Estamos conscientes de que el gobierno del Distrito Federal y ahora el gobierno federal están preparando o vienen implementando ya desde hace meses una política y una estrategia de represión y castigo a toda aquella persona, aquella organización que se reivindica anarquista. Sí, evidentemente nos está afectando, ¿no? El caso de Jorge Mario es un caso emblemático de esto, ¿no? El compañero, bueno, se reivindica anarquista desde los primeros momentos de su detención. El compañero ha asumido esa postura política, y vemos que precisamente por esta reivindicación política el gobierno del Distrito Federal se ha ensañado más con él, ¿no? A los demás compañeros detenidos el 2 de octubre, bueno, evidentemente les están montando casos, les están inventando acusaciones, pero en el caso de Jorge Mario, por ejemplo, ¿no? El hecho de negarle el derecho a la libertad bajo fianza, bajo el argumento de peligrosidad social, obedece, ¿no? O responde a esta política de persecución, de criminalización al anarquismo. Entonces, sí, sí nos afecta, estamos conscientes de eso, sin embargo, no por eso vamos a dejar de movilizarnos, no por eso vamos a dejar de denunciar, ¿no? Esta política represiva y continuar exigiendo la libertad, no solo de Jorge Mario González, sino de todos y todas los presos políticos que el gobierno del Distrito Federal mantiene actualmente en diferentes cárceles. Por último, si bien este mensaje es no nos vamos a dejar de movilizar, ¿qué otro mensaje se podría ver a Miguel Ángel Mancera? En este clima pues donde los analistas salen a manifestarse y bueno, pues ya son ya se les monta un cerco policial para que pues, no se puedan mover del lugar a donde están. Es decir, esto se ha repetido desde hace un montón. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar entonces a Miguel Ángel Mancera? No tenemos nada que decirle a Miguel Ángel Mancera. En los últimos días se ha hablado mucho sobre el papel de la Cruz Negra Anarquista, se le ha tratado de vincular justamente con este caso de las. Se ha hablado en muchos medios dos cosas. Una, ¿ustedes han sido contactados por algún medio de comunicación antes para ver su opinión? Y dos, si creen que esta cargada también mediática que es clara por parte de muchos medios es una cuestión de complicidad con el gobierno o es por falta de información sobre el anarquismo. No, no hemos sido contactados por ningún medio. Estamos el día de hoy, bueno, aquí frente a la prensa. Nosotros pensamos que buena parte de los medios de comunicación están siendo parte de esta estrategia represiva, de este montaje, de estos montajes, ¿no? Son parte importante, ¿no? En la reproducción de este discurso que desde hace meses el gobierno del Distrito Federal, no solo Miguel Ángel Mancera, ¿no? Anteriormente Marcelo Ebrard, incluso, vámonos un poco más atrás, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya se venían perfilando esta estrategia, y buena parte de esto, de los medios de comunicación han sido parte de esta estrategia, ¿no? Pensamos que no es tanto por desconocimiento, pensamos que la propuesta del anarquismo es clara en sus ideales, en sus objetivos, en sus planteamientos. Sin embargo, vemos que los medios de comunicación toman o solo utilizan parte que le conviene para presentar o reforzar este discurso, ¿no? Es por ello, bueno, que aprovechando pues la presencia de medios, aprovechando este espacio, también invitamos a que se profundice más en el conocimiento de las propuestas anarquistas, qué es el anarquismo realmente, bueno, no realmente, ¿no? Sino qué es, cuáles son las prácticas, más allá de este discurso de persecución y criminalización. Bueno, nada más, muchas gracias, agradecerles e invitarles para el día de mañana hay una conferencia de prensa a la 1:00 p.m. en el Multiforo Cultural Alicia, que está en Avenida Cuauhtémoc 91A. Ahí se va a dar información sobre el caso del, bueno, el proceso que se le sigue a los otros compañeros que están presos por el 2 de octubre. Los compañeros que están presos en el reclusorio norte, ellos son ocho compañeros que próximamente van a ser sentenciados. El 20 de enero se espera que se dicte la sentencia. Entonces, bueno, es otro caso de persecución, de criminalización a los luchadores sociales. Entonces les invitamos, si pueden asistir, mañana en el Multiforo Cultural Alicia, Avenida Cuauhtémoc 91A, a la 1:00 p.m. Muchas gracias.